alegría que había, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Baixamos a música de Xabier Díaz para saudar e darlle a benvida ao presidente de noso lar de Tarasa, esa asociación galega tan antiga que nos vai decir el, os anos que vai a cumplir. Moi boas tardes, Antonio. Buenas tardes. Moi boas, gracias por atendernos. Bueno, pois eu dicía ya a nosa audiencia que o noso lar de Tarasa é unha das máis antigas asociacións galegas en Cataluña, non? Pues mira, hoxe cumplimos 40, xa ves. O sea, choveu dentro daquela, non? Bueno, choveu, nevou, fixo sol. Moi ben, moi ben. Moitísimas gracias por atendernos, Antonio. Moitos parabéns por esa celebración, de verdade. Seguro que estaredes preparando cousas, Eu sei dunha que me convidaron precisamente, unha tal Estrella, sí, que se fará no mes de novembro, pero dinos si tendes preparadas cousas. Pois sí, mira, no, hai varias cousas preparadas para... xa vimos facendo desde atrás. E hoxe estamos precisamente ca festa do pulpo. Ajá. Sí, inauguramos-la onte, viernes, e vamos estar hasta o día 12. Carai. Sí. O sea, aproveitando esta fin de semana, digamos, ponte sí, largo, sí, sí. Non? Todo o fin de semana vamos ter aquí montado o tema da festa do pulpo, onde estamos facendo... temos un rincón de lectura. Anda. Con libros históricos de Galicia. Sí, sí, sí. E onde a xente ven, le pode botar un vistazo a estes libros. Oi, pois ainda hai xente interesada, moi xente interesada en vir. Hai algúns que son moi interesantes. Entonces, pasa un ratinho aquí botando unha ollada. É unha das cousas así novedosas que fixemos. Bueno, aparte de que sea novedoso o importante, é precisamente que, bueno, pues a asociación fixo cúmulo de publicacións dalle a posibilidade aos asistentes para poder darlle unha volta, non? Como mínimo. Sí, no, e ademais esta entidade presentou varios libros de varios escritores, un precisamente foi un libro que ti axudarás a escribir. Ajá. Sí, sí, entonces... Sí. Empezamos presentando un do famoso Pep Pose. Sí. Una mujer de altos vuelos. O sea, presentaron varios libros aquí, sí. Sí, sí, sí. Aparte de presentación, también se hizo en cierto momento alguna publicación na propia asociación, ¿verdad? Y ahora, pues, bueno, pues parece que claro, non hai grupo de gaitas, pero que sí, é certo que a asociación ainda sigue tendo pulo sí, galego, ¿no? Sí, o grupo de gaitas intentámoslo varias veces, é moi complicado. Claro. Porque hoxe a xente nova claro, xa non está por estes temas. Entonces, pois intentamos xa varias veces, non houve maneira. Non hai maneira de conseguir facer un grupo, xa casi non nos demos por vencido. Bueno. Pero bueno, entonces buscas outras alternativas, ¿verdad? Claro. No, a festa do polvo, o polvo aí, bueno, ten que ter unha convocatoria extraordinaria. Ademais, filas e bichas, como din os portugueses, filas e colas para poder degustar ese manxar, non? Oxe, fai 15 anos que facemos, Ademais, é unha das festas potentes gastronómicas aquí na cidade. Claro. Quizá... gastronómica quizá a máis potente que temos na cidade. Sí, sí, a verdade é que estás aí precisamente nesa... Díllos nosos ointes onde poden ir a degustalo. Qual é a ubicación? Está ben céntrica, está no mismo, na mesma rambla de Tarrasa. Na mesma rambla de Tarrasa está montada. O sea que... Oxe, porque parece que o tempo non axuda moito, pero oye... Hai resposta, Pero hai unha carpa, sí. Non? Hai unha carpa ben montada porque este chaval monta moi ben. Sí. eu quedei moi contento, porque hasta, claro, cuando vas a abrir, pois pues, primeiro tens unha inspección, claro, do concello. Quedaron prendados, o sea, non tuvieron que decirle ni mueve esta mesa, sí, ni nada. Sí. Cuando una vez estigamos algún problemilla tal, pues ya no, muy bien, ¿eh? Pois eso, nos chamábamos para felicitarte por o aniversario, pero tamén para, pois eso, aproveitamos para felicitarte por esa celebración extraordinaria, e que degustes ese pulpo con compañía das grandes personas que sempre pois sempre te acompaña ahora, moitísima xente, ¿eh? Si ahora en noviembre pois faremos esa lectura que tú dices, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, exacto, sí. Sí, aquí en colaboración ca Casa do Libro de Tarrasa. Ajá. Eso es. Muy bien. Ya estamos en contacto. Bueno, pues estamos preparando el tema. Eso. Emilia Pardo Bazán, una grande señora, sí señor, una grande escritora. Que por cierto, ahora está muy todo de moda por lo feito da... Pero yo digo muchas veces, oiga, presumen ustedes de algo que se hace fixo. Bueno. Xa hubo una mujer antes que ustedes, hombre. Sí, la verdad sí. Que sí. Bueno, pero quiero decir que aquella propiedad de Emilia Pardo Bazán sí, que bueno, estaba recusada o reclinada, bueno, pues ahora parece ser que o povo vai a poder disfrutar de ella también, ¿no? Está resurgindo de nuevo, sí, claro. Sí. Claro, por las movidas que hay ahora, sobre todo las feministas, estas cosas, pues... Vale. Pues muy bien. Pues parabéns otra vez, Antonio. Agradecerche muchísimo que, bueno, aceptaras o noso convite, que bien, informaras a nosos entes de esa celebración tan importante. Pues sí, ya sabes, si quieres dar un voltiño por aquí, ben recibido. Agradecerche muchísimo, doña. Es, hasta otro momento entonces, Antonio, no te incomodamos más. Venga, un aperto. Muchos saludos. Hasta luego. Xa ben, queridos ointes, festa, rachada e gastronomía en Tarrasa. Hasta logo. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. El pandero es...